La alquimia, el arte de la transformación espiritual. Por Deepak Chopra. Basado en su libro El camino del mago. Con la participación especial de Joanna Cassidy, Robert Guillón y Martin Sheen. La alquimia es una de esas palabras mágicas que tiene nuestro idioma. Ella significa transformación. La transformación es simplemente el cambio. Y la vida está cambiando constantemente a nuestro alrededor. Pero no todos los cambios son sinónimo de alquimia, sino solo aquellos que transforman la esencia, la sustancia de la existencia. Cuenta la leyenda que la alquimia denotaba el poder del mago de convertir el plomo en oro. Sin embargo, ese era el símbolo de una transformación mucho más profunda y trascendente, la alquimia del espíritu. Ese es el tipo de alquimia sobre el cual voy a hablarles esta noche, con la ayuda de estos talentosos amigos. Estamos aquí para recrear la historia de la verdadera alquimia, esa mediante la cual las cosas más simples de nuestra existencia, nuestros sentimientos cotidianos, riquezas, deseos y anhelos, se transforman en los elementos más preciosos de la vida, el espíritu puro, la realización de todo aquello en que podemos transformarnos como seres humanos. Existen muchos contextos en los que podríamos debatir la transformación espiritual. El que posee más magia, al menos para mí, es la leyenda de Merlín y las enseñanzas que él nos legó en ese pasado mítico, en que los humanos aún estaban inmersos en la magia y el milagro. Merlín es un mago, y yo creo en los magos porque creo que cualquier acontecimiento mítico o mágico puede convertirse en realidad. Cualquier cosa en la que pensemos, que deseemos o que soñemos puede convertirse en realidad. Ese es el secreto de la alquimia. Y en la voz de Merlín, no estamos escuchando a una criatura externa y extraña, sino al mago que llevamos dentro. El mago interior es esa parte de nuestro ser independiente, de las coordenadas de tiempo y espacio, y de los sucesos intrascendentes del mundo material. El mago interior es esa parte de nosotros que jamás está confundida ni ansiosa y que cuenta con el conocimiento absoluto, certeza absoluta, seguridad absoluta en nuestra naturaleza divina. La alquimia es el arte del mago, porque la sustancia básica de nuestra existencia, este disfraz de carne y hueso que degenera con el paso del tiempo, esconde una esencia preciosa de conciencia pura que vive en la bondad. El mago interior es silencioso y puro. Es la inextinguible chispa de la vida. Ese mago no tiene un destino predeterminado, sino que escucha una voz siempre presente, y ustedes aprenderán las lecciones espirituales que generan la transformación. La mente no puede hacer este trabajo porque está colmada de recuerdos del pasado, y el espíritu no está situado en el pasado. De igual forma, las emociones no pueden producir la transformación porque reconocen sus raíces en el condicionamiento y en las impresiones de la primera infancia. La mente y las emociones no pueden atrapar la magia del momento presente. El presente es este punto invisible en constante renovación en el que encontramos al mago. El presente es la única partícula de tiempo que jamás muere y que entraña la pura transformación y, por lo tanto, pura alquimia. El mago interior conoce a la eternidad, pero no como una vasta extensión de tiempo, sino como esta noción por demás sencilla, el tiempo presente, donde vive la totalidad del espíritu. El otro nombre del puro espíritu es el Santo Grial. que es otro ingrediente conocido y mágico en la historia de Camelot, Merlín y el rey Arturo. Quien posea el Grial poseerá la totalidad del amor y las bendiciones de Dios, que nuevamente toca el profundo deseo envuelto en el misterio de la alquimia. El Grial es un poderoso símbolo cristiano, pero yo me referiré a él en su carácter de símbolo universal, que resuena en todos nosotros y nos habla, más allá de nuestra fe religiosa. Los símbolos tienen la costumbre de tomar vida propia, y me sorprende la potencia con la que aún persisten el Grial, Merlín y Arturo. ¿Por qué? Porque la búsqueda espiritual se renovará en la medida en que existan seres humanos que deseen desplegar respuestas para esas preguntas que los niños formulan con total naturalidad, pero a las que nosotros, los adultos, reprimimos tempranamente. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Existe un Dios y sabe que existo? Vamos a tratar de responder esta noche a estas preguntas a través de la imaginación, porque la imaginación puede penetrar más profundamente que la lógica o la razón. Los cuentos de hadas, la poesía y las leyendas nos conmueven con el misterio de la vida. Y dado que su espíritu resulta profundamente oscuro para la mayoría de la gente, pensé que sería adecuado recurrir a Merlín, el rey Arturo, y la búsqueda del Grial para que iluminen nuestro camino. Conforme se desarrolle la narración, interrumpiré con comentarios y explicaciones ocasionales, y espero que ustedes comiencen a percibir que existe, sin duda, un método, leyes y reglas que rigen la alquimia. En verdad, existen 7 etapas bien diferenciadas que cada uno de nosotros experimenta al transitar el sendero espiritual. Y cuando estamos en una etapa, nuestra vida se encuentra totalmente transformada respecto de la etapa anterior y de la etapa que está por comenzar. Este es el tipo de conocimiento que poseían los magos y que preservaron para el uso de toda la humanidad. Si usted quiere iniciar este sendero, debemos volver a ellos. Entonces escuchemos ahora la voz que reside en nuestro interior. Entremos al mundo del mago. En tiempos antiguos, muchos eran quienes buscaban frenéticamente el Santo Grial. Noche y día los súbditos del rey Arturo soñaban con encontrarlo porque traería la protección de Dios y bendiciones a su soberano. De haberse descubierto una cueva en las colinas de roca caliza, de frente a los horizontes de Camelot, esta habría sido de inmediato ocupada por una caterva de pobres hombres y mujeres, ansiosos por echar siquiera un vistazo al Grial. Todas las versiones y los rumores indicaban que el Grial era una copa de oro repleta de joyas. Es casi imposible impedir que mortal alguno desee encontrar esa copa con joyas, por sagrada que ésta sea, dijo Merlín a Arturo. Arturo recordaba bien esas palabras cada vez que surgía una nueva fiebre de búsqueda del Grial que asolaba esta corte, lo que habitualmente sucedía en los largos y agitados días de diciembre. Sobre todo los jóvenes eran atraídos hacia la Tierra Santa o hacia algún castillo, lugares reales o imaginarios, en los que, según se rumoreaba, podía encontrarse el Grial. El rey en persona se ocupaba de mantenerse al margen de ese deseo. Si vosotros deseáis ir, solía decir sin mucho interés. ¿Qué? ¿No cree usted que puede existir un santo Grial? ¿Creer? Respondió Arturo suavemente. Claro que creo, pero no en la forma en que ustedes lo hacen. Esa respuesta era perturbadora. ¿Es el Grial un objeto tangible, mi señor? Preguntó Galahad. Se trataba de un alma noble y la respuesta del rey fue condescendiente. Preguntas como si yo lo hubiese visto, dijo Arturo, pero ninguna respuesta obtendrás de mis labios. Pero una noche en la primavera, cuando los pastos reverdecían en la campiña y las rosas de Navidad comenzaban a marchitarse, apareció un fuego, lejos de las murallas de Camelot. Alrededor del fuego estaban sentados Sir Galahad y con él Sir Percival. Juntos habían prometido llevar a cabo un retiro espiritual. Percival levantó la cabeza y dijo a Galahad: Hermano, mi alma ansía lograr ese objeto, el Grial. El rey dice que no existe tal cosa, le recordó su compañero. Percival se impacientó y dijo: Pero también dice que Merlín trajo el Grial a Inglaterra. Tú también lo deseas, ¿no es así? Galahad echó un madero para avivar el fuego. Yo no sé si mi alma es lo bastante pura para ganar el Grial, y tampoco voy a ser tan tonto de creer que va a caer en mis manos, pero mi alma estaría gozosa de intentarlo. En ese momento, los dos compañeros escucharon un suave rumor de pasos que apenas se atrevían a romper el silencio de la noche y el manto de hojas de los alrededores. Aguardaron tensos, esperando que el forastero se identificara, escucharon una voz que les dijo: «No se asusten y confíen. Necesito fuego, si saben cómo encender uno». Percival miró a Galahad y luego gritó a la oscuridad: «Pues enciende tu propio fuego. Somos dos caballeros en retiro espiritual, sin contacto con la vanidad del mundo». Como respuesta surgió una carcajada, más burlona aún que la frase inicial. «¿Encender mi propio fuego, dices? Bien, lo intentaré». Antes de que estas palabras desaparecieran en el aire, Percival se levantó de un salto, porque el suelo debajo de él se había encendido. Galahad miró asombrado porque un círculo de fuego los rodeaba ahora y surgía de la tierra misma. Antes de que pudieran gritar, una figura altísima de gran porte surgió del fuego y se paró delante de los compañeros. «Merlín», susurró Galahad, «¿qué te trae por aquí luego de tanto tiempo?». «Tengo amigos por aquí», dijo Merlín a Percival, quien trataba de mantener la poca dignidad que le queda a una persona cuando su trasero sufre una quemadura. «Siéntate, siéntate». Percival sintió que ese embarazoso dolor desaparecía y se sentó con gran cuidado. Merlín se había sentado frente a Galahad y a Percival. Nunca habían visto antes al mago, pero la descripción de Arturo le hacía justicia. Una larga barba que llegaba casi hasta sus zapatos, que lucía como un manojo de rayos. «No te quedes mirándome, estoy pensando». Percival preguntó: «¿Sobre qué?». «Y no me interrumpas», fue lo único que dijo el mago como respuesta. Luego de un momento, la rigidez de su expresión se suavizó. «Sí, creo que dicen la verdad. Ahora creo que la única cuestión pendiente es qué hacer al respecto». Galahad dijo: «Tenemos el más formal de los deseos de seguirte, Merlín». «Vuestro rey les ha hablado bastante, ¿verdad? El Grial no es algo que haya que perseguir a caballo como un zorro. No está hecho de oro y, por lo tanto, no trae riquezas materiales. Nadie puede mantenerlo en secreto, y su posesión no proviene de la bendición de Dios, más que el hecho de no poseerlo». Esto era demasiado para Percival, que se agitaba más y más. «¿Cómo puedes decir eso? El Grial debe provenir de la bendición de Dios». Merlín lo detuvo con una severa mirada. «Querido inocente, si el mundo es la creación de Dios, ¿cómo podría cualquier parte, por pequeña, remota o intrascendente que fuera, estar menos bendita que otra?». «Pero existe el Grial, ¿no es así?», se apuró a preguntar Galahad. «El rey nos dijo que tú eras su protector». Merlín asintió. «Mi querido, yo protejo lo que no necesita protección. Guío la búsqueda que no te llevará a lugar alguno. Y al final, estaré allí cuando encuentres el Grial, aunque no me veas ni a mí ni al Grial». Percival se levantó de pronto. «Bien, si me tratas como un tonto y no obtendré el Grial, mejor terminemos la conversación aquí». La aspereza de Merlín se aplacó. «No quise ofenderte. Tú eres lo que eres, una criatura a los ojos de Dios, una gema única en este alocado mundo. Vuelve a sentarte, por favor». «Hay una regla que no puede contravenirse. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Lo que tú desees saber, yo podré enseñártelo. Mis primeros comentarios no quisieron ser rudos o místicos. Solo quise limpiarles la mente de cualquier desvarío que conservaran sobre el Grial. Escuchen». Con un pase de su mano, Merlín hizo que el potente fuego que los rodeaba se redujera a apenas una lumbre. Ahora sus rasgos quedaron bien visibles a pesar del fuego casi extinguido. Los dos caballeros quedaron impresionados por esa cabellera blanca, aún más blanca por la luz de la luna. «La búsqueda que tiene como premio al Grial no es uno de esos viajes que los caballeros sueñan con emprender. Es un viaje interior, un desafío de transformación. ¿Alguna vez oyeron hablar de eso llamado alquimia?». Percival y Galahad asintieron. Eran dos figuras solitarias en la oscuridad. «La alquimia es el arte de la transformación, y cuando se transitan sus siete etapas, entonces, y solo entonces, podrán obtener el Grial. ¿Siete tapas? Preguntó Percival. Entonces el Grial sí está hecho de oro. Yo sé que la alquimia es el arte de convertir el plomo en oro. Tonterías, puras tonterías. Conocen poco y nada de este arte, a pesar de que lo han practicado cada día desde que nacieron. Cada bebé nace como alquimista y pierde el arte para recobrarlo tiempo después. Espero que a esta altura estén intrigados. Como ven, Merlín ha establecido las reglas del juego. El Grial es real, pero no es una cosa. Está en todas partes y en ninguna. Por lo tanto, es imposible buscarlo. Sin embargo, a través de la búsqueda interior, es posible encontrarlo. Y cuando toquemos ese premio, el mago interior estará a nuestro lado. De una forma o de otra, cada tradición espiritual contiene este conocimiento y nos plantea este acertijo. Los sabios, los avatares y los gurúes son diferentes disfraces de Merlín, y cada uno desempeña el papel del mago. En la actualidad vivimos en la era material y nos resulta más fácil comprender la búsqueda científica que la espiritual. Un mago diría que hemos perdido la capacidad de escuchar la voz del espíritu. Y sin embargo, dado que todos hemos nacido inocentes, sin juicios en contra del espíritu, somos alquimistas naturales. Si tan solo pudiésemos retomar el hilo, seríamos los héroes y heroínas de nuestra gran búsqueda del Grial. Pero primero tenemos que darnos cuenta de que existe una búsqueda. Aquí hay otra forma de expresarlo, tal como se le enseñó al joven rey Arturo. Luego de que el niño Arturo abandonara la cueva de Merlín, él vivió con el anciano Sir Acton y su hijo Kay. Arturo se le concedió el tratamiento de señor, pero se trataba solo de un nombre, porque el niño carecía de familia y de posesiones. No podía darse el lujo de comprarse su propio traje de librea, y a espaldas de Sir Acton solía hablar mal de él, y una sirvienta le susurró que conocía la magia negra. Como resultado, Arturo pasó gran parte de su tiempo en soledad. Un día estaba sentado al borde de un bosque de robles mirando un grifo para agua cuando Kay acertó a cruzársele. ¿Robaste esa cosa? Preguntó intrigado Kay. No, contestó Arturo sacudiendo la cabeza. La tomé prestada. Necesitaba algo hecho de plomo. ¿Para qué? Preguntó Kay. Para la alquimia. Kay se sorprendió. ¿Te enseñaron alquimia? Arturo asintió. Si puedes tornar el plomo en oro, dijo Kay emocionado, nuestra familia será la más rica de Inglaterra. Enséñame. Arturo asintió otra vez y señaló a Kay un sitio a su lado sobre el césped. Sin una palabra, él comenzó a mirar fijamente el grifo de plomo. Luego de un momento, Kay se dio cuenta de que los ojos de Arturo estaban cerrados. Esperó con impaciencia, pero cuando Arturo abrió los ojos, 15 minutos más tarde, el grifo no había cambiado. «Eres un estafador», dijo Kay enojado. «Ese grifo aún está hecho de plomo». Arturo miró confundido. «Por supuesto que sí, ¿no lo ves? Soy yo quien trataba de convertirse en oro». «Muy bien, ha comenzado nuestra búsqueda interior. Tenemos la certeza que la alquimia obrará en nosotros. Nosotros somos la obra de la transformación, tal como sigue explicando Merlín». El mayor desperdicio de la existencia es el desperdicio del espíritu. Cada uno de ustedes, mortales, llegaron al mundo para buscar el Grial. Nadie ha nacido con mayores privilegios que otros, porque para un mago cada uno ha nacido para lograr la libertad y la plenitud. ¿Ya somos libres? Inquirió Percival. En su sentido más literal, sí, dado que no están en absoluto cautivos. Pero yo me refiero a la libertad en un sentido más profundo, la capacidad de hacer lo que quieran cuando lo deseen. Y existen niveles aún más profundos. Ustedes, mortales, dicen que no permitirán que se los tome cautivos, pero en verdad ustedes están cautivos todo el tiempo del pasado. Sus recuerdos crean el condicionamiento que literalmente gobierna sus vidas. Si fueran libres del pasado, podrían ser dueños de su vida. Podrían ingresar en la infinitud de las posibilidades, rompiendo las barreras de lo conocido en todo momento. El Grial es solo una promesa visible de que existe dicha perfección. ¿Comprendes? El mago no esperó su respuesta ahora que había comenzado con el tema. La primera etapa de la alquimia comienza con el nacimiento y se la conoce como la inocencia. De todos los ingredientes empleados por el alquimista, este es el más importante. Un recién nacido no cuestiona su existencia, sino que vive en la autoaceptación, confianza y amor. Su quejosa voz aún está en silencio. el interrogante del ¿quién soy yo? Carece de sentido para un infante. En cambio, lo que sí trasunta es la conciencia de sí mismo, la fuente de toda sabiduría. Todo bebé llega a este mundo gracias a la fuente de la vida y se aleja de esa fuente poco a poco. Durante un tiempo, todo bebé permanece inmerso en la eternidad. Carece de los conceptos de pasado y de futuro. Solo cuenta con un eterno presente que jamás se marchita. Ese es el significado de vivir en la eternidad. Porque, ¿qué es la eternidad sino el presente que se renueva de continuo? La promesa pura del Grial para los mortales ya ha sido patrimonio del bebé por haber vivido en inocencia. Y es el secreto de la inmortalidad.